informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 9:32 minutos, el cielo ligeramente nublado, la temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 83%. La denuncia del gobierno por los audios de Karina Milei, lo reiteramos, constitucionalistas afirman que la prohibición de difundir las grabaciones es un caso de censura previa. Lo dijo el abogado especialista Félix Lonigno. Indudablemente es censura previa la decisión de Marianello. La Constitución Nacional protege la libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa y el único derecho que es irreglamentable, que es absoluto, es el de la libertad de expresión. En ese derecho, ese es uno de los pilares en el que se sustenta el sistema republicano de gobierno. Condenaron al conductor de una camioneta que arrastró a un policía de la caminera en Circunvalación. La justicia condenó una pena de prisión condicional al conductor de una camioneta que arrastró a un policía de la caminera para evitar un control de alcoholemia. El hecho ocurrió a finales del mes de mayo sobre la avenida Circunvalación. En un juicio abreviado, Pablo Medrano, el acusado, reconoció su culpabilidad y fue sentenciado a 3 años de prisión condicional. Además, se le impuso que no va a poder conducir durante el mismo lapso de la condena y también se dispuso que sea decomisada la camioneta. También se acordó un resarcimiento económico al policía afectado, al cabo Aldo Lencina. Todo ocurrió en un juicio abreviado inicial en el juzgado de control número 10 a cargo del juez Juan Manuel Fernández López. Mariano Nievas, Mitre, informa primero. Siguen prófugos los 3 ladrones que robaron en una distribuidora de Avenida Juan B. Justo. No aparecen los delincuentes que ejecutaron un millonario robo sobre una distribuidora ubicada sobre Avenida General Bustos a la altura del 3336 durante la madrugada. Para ingresar, inhibieron todas las alarmas del local comercial. Realizaron un boquete en la parte trasera con una amoladora. Se llevaron 30 millones de pesos, 13 millones de pesos en cheques y elementos de valor. Cargaron todo en un auto y escapaban. A las 15 cuadras, cuando la policía notó una actitud sospechosa por parte del vehículo, se bajaron los delincuentes, escaparon corriendo y se escabulleron por el barrio General Bustos. A esta hora son intensamente buscados. Hay preocupación en jefatura de policía por los inhibidores que utilizaron modernos para inhibir alarmas del local, los celulares de los policías y hasta interfería en la radio, en la frecuencia policial de los patrulleros. No descartan que se trate de parte de una banda de delincuentes que realiza robos millonarios a fábricas e industrias y tiene a maltraer a Córdoba. Desde Jefatura Central de Policía, Leonardo Guevara, Mitre, informa primero. La temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 83%, cielo ligeramente nublado, hora 9:35 minutos. Mitre informa primero. Para estar informado, aquí PTT, por Mitre. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 3x2 en todos los pinos y espumantes. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba, galletitas y gaseosas. 35% de descuento en shampoo y jabón para la ropa. Y con mi Carrefour todos los días, más de 3.000 productos seleccionados con precios más bajos. Válido del 2 al 9 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultan en Carrefour.com.ar. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hiper y carrefour.com.ar. Hasta 12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TV y heladeras. 70% de descuento en la segunda unidad de sábanas, toallas, set de vajilla, platos y tazas. 70% de descuento en la segunda unidad de buzos, pantalones y zapatillas deportivas. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 2 al 9 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultan en carrefour.com.ar. Economías regionales. Reglas claras para producir. Impacto climático.

A la noche, de 21 a 22, Aire de Noticias, con la conducción de Mariano Nievas. Aire de Noticias, el resumen de noticias del Mitre Informa Primero, por Mitre 810 y FM 97.9. Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construí con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/argentina. En La Cardeus cumplimos años y lo celebramos con la promo aniversario. Disfrutá de descuentos en todos los modelos. Ahorra hasta un 60%. Pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa, o si estás para agrandar el negocio, y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Recordado como quería ser recordado. Hay lugares y vivencias que siempre le hablarán de nosotros a nuestros seres queridos. Crematorio del Sol, de Cementerio Parque del Sol. Del lunes al jueves en Disco, suprema de pollo 7.999 pesos el kilo, pechito de cerdo 6.599 pesos el kilo, zapallo banco 449 pesos el kilo, además galletitas chocolinas clásicas por 250 gramos 1.199 pesos y manteca primer premio por 200 gramos 2.499 pesos. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 1 al 4 de septiembre de 2025 en sucursales, adherías y farmacias de la web. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo, amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada, previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Somos Mitre Córdoba. Mitre. Para que nunca te falte la mejor información. Mitre. Estás en Mitre. Estás en Mitre. Estás informado. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10 en todo el país, en Córdoba capital, temperatura 14 grados una décima, la humedad 52%. El caso del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad suma más querellantes. Poder Ciudadano acaba de pedir al juez Casanelo ser querellante en la causa por presuntas coimas pagadas a funcionarios por la compra de medicamentos e insumos en la Agencia Nacional de Discapacidad. En un escrito presentado hace instantes por su titular, el abogado Hugo Wortmann Joffre, se señala que debe investigarse esta maniobra de posible corrupción que, de ser así, habría perjudicado a los sectores más desprotegidos del entramado social, que son los discapacitados. Recordemos que la ONG fue querellante en la mayoría de causas de corrupción de la Argentina. Desde Comodoro Pi, Mercedes Ninzi, Mitre Informa Primero. Se cumple la tercera semana de paro en la empresa Siderar. Los 2.600 trabajadores de empresas contratistas que trabajan dentro de la compañía reclaman aumento salarial. Mantendrán el cese de actividades por tiempo indeterminado y marcharán desde la planta de San Nicolás el jueves. Al respecto, el titular de la UOM, Abel Furlan, dijo que hace 13 meses que negocian paritarias con la empresa. Hay 51 empresas contratistas que prestan tareas dentro de la planta, de Siderar, y eso no es una decisión de los trabajadores, ha sido una decisión de la empresa de precarizar de esa manera a los trabajadores pagando salarios de 700.000 pesos de bolsillo. La principal empresa siderúrgica de la República Argentina. El planteo que se originó fue por una recomposición salarial. Hace 13 meses que venimos discutiendo con la Cámara Argentina del Acero sin poder acordar paritaria. 13 meses. fuerte caída de las ventas en las panaderías. La caída de ventas en panaderías se nota ya desde hace un par de semanas. En los últimos meses tampoco aumentaron los precios, a pesar de que el movimiento en los precios de la harina y los servicios que se pagan por este tipo de comercio son caros. Uno de los comerciantes consultado por el móvil de Radio Mitre contó que ahora comenzó a fabricar menos porque directamente se ha notado mucho la caída en las ventas. Pan francés y criollo, lo que más se nota caída de ventas en el rubro panadería. Ha caído en plena temporada, que digamos que el fresco ayuda a la venta, el consumo de pan criollo, factura, pan. En verano se espera una caída mayor. O sea, ¿se vende siempre más en invierno? Totalmente. Un 50, un 100% se vende más en invierno. Ha caído entre un 20 y un 30% la venta. El problema es que la gente sigue comprando un mismo monto hace tiempo atrás. El que compraba 2.000 pesos sigue comprando 2.000 pesos, hace dos años está comprando 2.000 pesos. También en muchas panaderías se vende la segunda selección, lo que quedó del día anterior se embolsa y se vende a mitad de precio. Desde Barrio San Vicente, Leonardo Guevara Mitre informa primero. Máxima pronosticada 23 grados, temperatura 14 grados una décima, la humedad 52%, el cielo ligeramente nublado, hora 10, 4 minutos. Mitre informa primero. Estás escuchando Aquí Petete por Mitre Córdoba. Ingresa a la web de Farmacias Sánchez Antonioli y descubrí todos los beneficios que tenemos para vos. Cuotas sin interés, promociones en Mundo Bebé, solares y dermocosmética. No olvides suscribirte y recibir todas las novedades online. Farmacias Sánchez Antonioli, 30 motivos para celebrar. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 3x2 en todos los vinos y espumantes. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba, galletitas y gaseosas. 35% de descuento en shampoo y jabón para la ropa. Y con mi Carrefour todos los días, más de 3.000 productos seleccionados con precios más bajos. Válido del 2 al 9 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultan en Carrefour.com.ar. En tu casa, en tu trabajo, en todos lados, hay una siesta animal con Omar Pereira. Lunes a viernes de 13 a 17 horas, Radio Mitre Córdoba, AM 810 y FM 97.9. Hola Argentina, le queremos hablar a los que tienen un localcito y van por más. No importa dónde ni cómo te quieran pagar, cada venta es una forma de decirte, va bien, estamos con vos. Getnet, la roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina S.A. Avenida Juan de Garay 151, piso 6K, 30-71-68-21-516. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en www.getnet.com.ar. Estás escuchando Aquí Petete por Mitre Córdoba. Somos Mitre Córdoba. Te mantenemos informado para que siempre decidas vos.